Seguimos escuchando el programa Radio Portal de la Asociación Civil Camino del Sol. Podés encontrarnos en Facebook como El Portal del Sol. Y bueno, gentes, acá estamos, como le presentamos al principio, vamos a estar con un entrevistado sorpresa que acá está con nosotros. Vamos a decirles quién es. Está acá un compañero de laburo de algunos de nosotros y gran profesor acá, si se puede decir, porque la verdad, yo lo veo en mi punto de vista, es uno de los más copados, más divertidos, si se puede decir, pues la verdad, con su enseñanza, va, con lo que va dejando cada uno, su forma de ser, y todo, para mí es muy divertido, muy interesante estar, aunque sea 5 minutos con él. Es como un libro abierto, tiene muchas anécdotas, si se puede decir. Y todo, y bueno, acá vamos a estar presentando a Vini. Y bueno, Vini Teiole, qué extraño apellido, bastante interesante, ¿sabes? ¿Cómo estás, Vini? Muy bien, muy contento de por la invitación de participar aquí con ustedes. Y más ahora con esta apertura que hiciste, como no puede estar más feliz que esto. Y bueno, más que nada, primero agradecerte, gracias por estar acá con nosotros, dejar de acompañarnos un rato, dejar tu taller, porque estabas en un taller, vamos a decirlo, disculpaba Vini por sacarte de tu taller. Y bueno, acá vamos a estar presentándote, vamos a hacerte un par de preguntas, si estás dispuesto. Sí, claro. Para que la gente te conozca y vamos... Desde siempre estar aquí es... en el propósito de compartir, entonces compartamos desde la radio también, con mucho gusto. Y bueno, vamos a compartir a los oyentes que quieren escuchar y saber un poco de vos. Tenemos una par de preguntas que alguien va a empezar preguntando a alguien. Bueno, como gran artista plástico que sos, querido Vini, te vamos a empezar a preguntar desde el primer momento en que viniste a la Argentina desde Brasil. ¿Cómo fue tu llegada, querido Vini? Es interesante y sería una larga historia, voy como a resumir un poco. Yo tenía ganas de hacer un recorrido por Latinoamérica y antes pensaba de arrancar por Colombia y venir bajando hasta Argentina, pero me enteré que había un encuentro mundial, que es un encuentro, se llama Rainbow, que es donde gente de todo el mundo se junta a experimentar lo que sería una otra manera de relacionarse en sociedad. O sea, fue en Misiones y justo una vez por año es un mundial. Y justo coincidió que había un mundial acá en Argentina, en Misiones, y ahí de donde vivía venía un amigo que venía en un auto. Tenía un motorhome, que es tu auto casa, y este amigo es ruso. Y venimos desde Brasil hasta Argentina en este auto, éramos 7 personas en una de cada país. Y esto ya fue bastante interesante, dejamos 8 días de viaje antes de llegar a... No me imagino el quilombo de gente que había ahí. Sí, pero era gente linda, había una chica de Finlandia que tocaba acordeón, otro de Israel que tocaba trompeta, entonces veníamos haciendo música, leyendo, como era un viaje de 8 días, cada día dormimos en un lugar diferente, entonces pasamos por varios estados, se llaman así las provincias en Brasil. Y cada día dormimos en Río, en Goiânia, en Brasilia, hasta llegar aquí. Así fue que vine. ¿La pregunta que era más? Sí, hay más varias preguntas, quédate tranquilo. Vini, ¿y cómo fue el encuentro acá en Argentina? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo...? Con Argentina directamente, sí. Porque este encuentro que decía, como había comentado, es gente de todo el mundo. Entonces, ahí todavía no sentía lo que era estar en Argentina. De hecho, se hablaba mucho inglés y todo. Y después que vine a Argentina, siempre es un poco extraño meterse en una cultura nueva, ¿no? Entonces, de a poquito uno va percibiendo lo que son las características culturales. Al principio me pareció un poco, no sé cómo decir, como puede ser como fría la relación, el trato, ¿viste? Conocer a alguien como en Brasil, de Bahía donde soy, la gente es mucho más abierta al primer contacto, digamos. Pero también, en lugar de estar viajando, tenía el cuidado de no tomar como cierto lo que eran primeras impresiones. Entonces, uno cuando llega a un lugar diferente, me parece que está bueno llegar tranquilo y ver cómo es la cosa. Entonces, al principio me costó en este sentido de ir a hablar con alguien o pedir una información en la calle y como no te mira hasta que digas, sabes, como decir disculpa, una pregunta y la persona sigue caminando sin adelante, hasta que digo la calle tal, ahí sí sabe lo que quiere y pare y contesta. Pero también pude ver al toque que esta es una característica no de Argentina específicamente, sino que es de capital, y más que a la cultura yo atribuyo al hecho de ser una gran ciudad. La gente está mucho más corrida, mucho más agitada, entonces tenía otras preocupaciones. Porque si después pude ir a pueblos, a provincias, incluso por aquí, y ya se percibe la diferencia en el trato con la gente, como tenía otro ritmo. Sí, pero al principio me chocó un poco. Por ejemplo, yo hago feria como de artesanía, iba a San Telmo. Entonces, para conseguir un puesto ahí, este tipo de contrato me recurrió. Como esto, porque no te dan bolilla y están defendiendo cada uno lo suyo. Y poner que después fui a Uruguay y veía el contraste entre los artesanos, y decía, no puede ser. Aquí tenía que llegar a las 7 de la mañana y con toda humildad preguntar si no había un lugar donde tirar mi pan o no sé qué. Y así, muy difícil el contrato. En Uruguay yo llegué y pregunté, ah, disculpa, ¿sabes si hay un lugar donde puedo poner mi paño? Y la primera persona que preguntó dobló su paño a la mitad y dijo, sentate aquí, ¿quieres un mate? Yo me quedé duro, digo, me perdí el contrato, que son cosas culturales. Pero atribuyo a lo que había dicho antes, porque tenemos idea de esto. También es capital, pero tiene otro ritmo, es mucho más chico, entonces la gente está mucho más tranquila en ese sentido. Sí, al principio me costó. ¿Y cómo llegaste hacia el Turco, no? ¿Cómo llegaste a él? Porque estás acá en el portal, por el Turco y... O sea, ¿quién te comunicó de este lugar? La verdad, yo llegué aquí al portal a través de Noemí. Pero el lugar yo conocí porque vino un amigo de Brasil, André, que venía a sustituir su prima que daba un taller aquí. La prima de André daba un taller de video y André venía a sustituir porque ella iba a Brasil. Entonces ya éramos muy amigos de Brasil y aquí él tenía que cuidar la casa, que era cerca del portal. Y yo ya estaba un tiempo en capital y tenía ganas de salir un poco más, para un lugar más tranquilo, justo por todo esto. Y él me llamó para cuidar la casa junto, para no venir solo a estar en esta casa. Entonces ya yo vine, él daba el taller y un día pasó Noemí ahí con la casa, que éramos vecinos, y yo estaba pintando, con mi atril, pintando un cuadro allá afuera, y ahí Noemí que me invitó, decía, ah, porque muchos profes se fueron en las vacaciones, como no tenía nada, dar un taller de pintura, de dibujo, y ahí yo vine a conocer el espacio y hace 4 años, casi 5, que no salí nunca más. Sí, bueno. Nico, ¿tenés algunas preguntas interesantes que veo para hacerle? Una pregunta para mí. Bueno. ¿Cómo fue tu niñez y dónde la viviste? Yo viví mi niñez en sur de Bahía. Mucha gente confunde, cuando digo Bahía, dice de Salvador, y ahí yo ya aprovecho para explicar. Salvador es de Bahía, pero es la capital de Bahía. Yo soy de Bahía, pero no de Salvador. Soy de un pueblo que se llama Ilhéus, yo nací ahí. Y en mi niñez yo estuve mucho tiempo jugando con plantaciones de cacao. Mi familia, tanto de padre como de madre, venía de ahí de plantar cacao. Entonces de chico íbamos para la hacienda, toda la familia, un montón de primos, familias grandes. Y imagínate, mi abuela materna tuvo 21 hijos. Imagínate cuántos primos no tengo. Entonces juntamos toda la familia y las recuerdo con sin preguntas de la infancia. Lo primero que me viene es ahí en el campo, comiendo muchos frutales, subiendo en árboles, jugando con... Tenía las barcazas, que se llama, es el lugar donde se ponen las semillas de cacao para secar. Entonces con los primos todos nos gustábamos jugar ahí con cacao seco, de venir corriendo y tirarse así, volando todo. Pero luego doy la puerta a la mente y pienso, ¿quién juntaba después, no? Porque éramos chicos, los hijos de los dueños, y me imagino después los trabajadores ahí juntando. Esto no me parece tan lindo, hay cosas que ahora me doy cuenta. Pero fue muy divertido, sí. Y muy así, en contacto con la naturaleza, muchísimo. Y bueno, nuevamente vamos a darle acá las gracias a Vinicio por estar dando una entrevista acá con nosotros. Y bueno, Vini, acá tenemos otras preguntas más para hacerte. A ver, muchachos, ¿quién tiene ganas de preguntarle algo al gran Vinicio, que es multifacético? Sabemos que hace varias cosas. Ah, Vini, ¿podés contarnos a ver un poquito de qué es lo que haces vos? ¿Qué paso ocupas en el portal? Sí, en cuanto a lo que hago, en verdad de formación yo vengo de ser publicista. Yo hice la carrera de publicidad después hice un postgrado en gestión de la comunicación, y pero siempre me gustó dibujar. En publicidad, de hecho, yo llegué a esto porque pensaba que ahí iba a poder, porque en publicidad trabajaba con ilustración, con texto, fotografía, entonces decía en dirección, ahí yo sentía que era un lugar donde yo podría trabajar con el arte, que es lo que siempre me llamó. Pero después de 10 años hablando con esto, ya no veía, ya no era lo que yo quería hacer con el arte. Como veía, yo tengo, es lindo decir, pero es como lo tomo, como me intriga descubrir cuál es el sentido noble del arte, que se puede hacer de útil con el arte, que más allá de lo que es el arte de mercado, esto, como, que se realmente puede hacer. Y entonces me llamo por todos lados, como dibujo, pintura. Actualmente yo soy tatuador también, yo tatúo, entonces con la pintura pinto murales, hago body painting, que es pintura de cuerpo, para sesión de fotos, algún espectáculo, algo. Hace mucho, para salir de publicidad, yo necesitaba trabajar con otra cosa, entonces me puse a pintar remeras. Primero pinté remera a un amigo que le gustaba su dibujo, mi dibujo, en su cumpleaños, y él me dijo, ah, varias personas me preguntan dónde compré. Y yo, ah, mira, capaz que yo ya estaba queriendo salir de publicidad, y capaz que alguien encuentre dónde pararon. Y ahí me puse a pintar remera, a hacer feria, y así pude la decía, ¿de dónde ya no muero? Me gusta viajar también, si voy a viajar con la remera y al menos sé que puedo manejar con esto. Y esto no es fácil vivir de arte, entonces yo trato de tener cuanto más herramientas para poder manejarse. Entonces por eso, tatuo, pinto murales, pinto cuadros, pinto remera, ahora estoy pintando vestidos también. Y esto, me gusta también actuar, pero no tomo esto como profesional, sino que algo que también me gusta en el arte. De payaso, estuve, hice algunos cursos aquí en el portal, pude disfrutar mucho esto. Sí, esos roles, sí, pero también como, lo tomo como, aquí en el portal más que nada como trabajo. Si vamos a hacer una función, si va a ser payaso, es muy serio que lo tomo, ¿viste? Como, lo paso bien, pero requiere dedicación, cuidado y está bueno. Se nota como lo tomas de la seriedad a la actuación cuando vas a... cuando vas a actuar con otras personas también se nota mucho como te pones serio, porque decís de como uno, no, pero así no lo tenés que hacer. Y va de vuelta todo y como que comienza todo de vuelta. Claro, al principio, porque también me tocó de dirigir, ¿no? Algunas veces aquí de espectáculo. Entonces en este momento de dirección ya es otra cosa del arte, ¿no? Claro. Y ahí hay un momento que es en serio, que son las marcaciones, todo, hasta que después el cuerpo ya lo tenga claro, y ahí ya puede relajar y encontrar la puerta para disfrutar, porque si no disfruta tampoco funciona. Y alguien está diciendo esto porque ya todos juntos nos vamos a Bueno, Vini, vamos a un punto más divertido del tuyo, ¿no? Las anécdotas. ¿Qué es anécdota? Una anécdota, sí, un lance morón. Ah, bueno, el turco estuvo hablando ahí, ¿no? Turco, mira, muchas de las anécdotas que cuenta Turco son inventadas por él. Pero acá lamentablemente Vini no fue el turco que nos pasó algo de Bueno, esas son cosas que pasan con los del idioma. Yo tenía, justo cuando estaba aprendiendo a tatuar, había una chica que me estaba enseñando que vivía en Morón. Es Murro y Morón. ¿Cuál es el más lejos? De monte, de nombre. Bueno, de capital. Murro es mucho más lejos, ¿no? Entonces yo tenía que ir a Morón y sabía que era en tren. Y yo leí, me pareció que era este nombre y fui a Murro. Entonces ya estaba retratado, la chica me llamó, ¿dónde está? No, ya estoy llegando aquí en Murro. No, señor, pero vive en Morón. Una anécdota de idioma. Tuve otra también. Contame. Y esta es, no sé si puede estar en la radio porque es para chicos de esta también, sí, ¿no? Porque fue un equívoco con la expresión y al final me salió. Bueno, sin contar la anécdota, le digo esto. Yo quería decir una cosa y de no tener control del idioma me salió una cosa que es una expresión de acá, pero que no es algo que se dice. A ver, contanos. Bueno, después por cosa pone una censura. Estaba pintando el mural de Padre Mario, fue invitado a pintar con Walter el mural de 20 años del cumple del Padre Mario, en el que estaba ahí con los abuelos, decimos así con los abuelos y después pintamos el mural. y de repente estamos ahí delante de todos los abuelos, estamos todo aquí con lápiz dibujando el mural, y yo delante de todos los abuelos y con la voz fuerte dice: ¡Noé, me tira la goma! Y escuché que dijeron: ¡qué porteño que está allí! Solo se reía y yo no sabía qué había pasado, ¿sabes? Hasta que entendí, y ahí todos también entendieron que yo necesitaba la goma para borrar lo que Y bueno, pero ahí ya estamos los porteños, ¿sí? Sí, pensando en doble sentido. Sí, muy interesante todo y su anécdota. Y bueno, como poner y escuchar, no me puedo parar de reír porque, como les dije antes, acá Vini, la verdad que es muy divertido. Y bueno, Vini, vamos a estar cerrando acá un poco la entrevista. Le podemos dar para que elija él el tema, ¿no? Claro, ¿te gustaría escuchar, pasar un tema? Pero hay de todo, ¿eh? ¿Qué tema que vos te gusta? Hay un tema que justo me llegó cuando estábamos por montar una varieté y me presentó el turco, y me acuerdo que estaba en un momento que pasaban cosas, siempre pasan cosas, pero que me emocionó mucho y que siempre me va a hacer acordar del portal, que es, la música se llama Vida, de Rubén Blades. De Rubén Blades. Sí, aprovecha para poner atención en la letra, está muy bueno lo que dice. Buenísimo, bueno, te damos muchos aplausos acá en la radio y te damos las gracias porque viniste con nosotros. Muchas gracias a todos y aguante con la radio que se pone linda esta bolita. Muchas gracias, Vini, por tu buena onda. Bueno, ahora puedes seguir con tu taller, ¿sabes? Muchas gracias, Vini, por estar acá con nosotros. Y bueno, ahora, oyentes, vamos a escuchar lo que acaba de decir nuestro gran compañero Vini, este hermoso tema, espero que lo disfruten, y yo no lo escuché tampoco, así que pienso disfrutarlo. Que lo disfruten. Escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado, y cada cual apostará según la mano que ha heredado. La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada, y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas. Y cada paso crea una huella, y cada huella es una historia, y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. La marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones, y entre regreso y despedida cicatrizan los errores. Y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños, y entre la espera y el encuentro uno aprende con los años que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde, y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta. De nuestra voluntad depende la respuesta. Sueño con un mundo diferente, ah, no, donde nuestro amor nunca se acaba. para el clan Habichuela. Pura vida. Ay, madre. Olé. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Y bueno, queridos, empezamos a la radio del portal. Bueno, vamos a hablar de un poco de información a todos aquellos que quieren oírla. Ayer por la tarde intermedia, ¿no? Digamos tarde, noche, hubo un choque en el kilómetro 29 de una Kangoo y un Peugeot. Los conductores están gravemente heridos y fueron a parar al hospital de Simplemente Vita. El conductor que manejaba la Kangoo chocó al Peugeot al doblar la rotonda. Cuando sube el 620 para ir al kilómetro 28, dobla la Kangoo y choca el Peugeot. Bueno, los conductores, había familia también, una mujer con un niño, gracias a Dios están bien. Ellos, graves, leves nomás, ¿no? Bueno, queridos, también vamos a pasar un poco del tránsito, que yo hoy estuve viajando y fue bastante pesado, y ahora el mediodía se calmó un poco, pero sí, tengan cuidado mucho con la ruta, que hay algunos semáforos cerca de Morcone que no andan, así que tengan cuidado al viajar y no le presten tanta atención al celular. Lo mismo que hizo el chofer hoy a la mañana, viajábamos, sonó el teléfono, lo levantó y se pasó del semáforo en rojo, tocaron la bocina y el muchacho del vehículo que estaba abajo lo insultó, claro, porque atendió el teléfono y se pasó en rojo. Casi se chocan. Bueno, también... Hablando de eso, Ailén, podemos hablar, debatir algo sobre los conductores, porque hay mucha responsabilidad. Claro, yo también iba a decir de un trucho también, que íbamos también paralelo a San Justo y cruza un truchito y se nos manda de frente. El semáforo para ellos estaba en rojo y nosotros cuando íbamos a cruzar, que el semáforo nuestro estaba en verde, se nos puso adelante. Tuvimos dos intentos ya, el chofer nuestro es hombre responsable también por haber levantado el tubo y no haber corregido las normas de seguridad de la vía pública. Pero también la gente toma el colectivo que le parece más confiable para viajar. Pero yo digo por... con el tiempo de trabajo. Y lo que pasa que hay colectivos que no pasan por la zona en donde la gente tiene que llegar y tiene como un kilómetro de caminata, y en donde los truchitos pasan por ahí, se le hace más cómodo de llegar, porque sí, llegan a ciertas horas de la noche, que el truchito está como a las 12 de la noche, y algunos vienen cansados a trabajar y tienen que pasar por algunos barrios lejos de Oro Verde, que el 620 o el 318 no pasan. Como algunos barrios del fondo de Oro Verde también, que pasa el truchito. Hay gente también que lo toma, así como las personas necesitan llegar más rápido a su casa. O también lo toma como precaución para que no le roben la calle. Exactamente, porque están robando mucho estos días y la policía cuando roban no aparece. Quizás son, ¿no? Están en casualidad, ¿no? Que no aparezca la policía cuando te van a robar. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, y me comentaron hoy que hubo un pequeño problema en el portal, ¿puede ser? Sí, sí. Me quisieran contar de la toma que hubo hoy en el portal. Así nos enteramos un poco todos, ¿no? El que está, así como el que está escuchando nuestra radio, y para mí, que yo no estuve hoy a la mañana. ¿Qué nos cuentan? Bueno, hoy cuando llegamos nosotros al portal, bueno, cuando entramos, desayunamos como todos, saludamos y eso. Cuando salimos afuera a distraernos un poco, recién llegábamos al taller, nos encontramos con que había una casa, digamos, armando una casa, cuatro personas, una mujer y tres hombres estaban ahí. Y nos encontramos con que los profesores del portal estaban hablando sobre que iba a venir el turco con los papeles del terreno y cómo iban a evitar eso. Estaban hablando. ¿Y las personas ya se fueron o...? ¿O están ahí todavía? No, parece que se fueron. Bueno, nosotros estábamos acá ya en el taller de radio, y por lo que dijeron acá los compañeros, dice que ya se fueron. Eso solo fue por hoy a la mañana, ¿no? Claro. ¿Y algún detalle más que quieran añadir a esto? La verdad que no sabría decirte porque muchas no estamos tan informados. Perfecto. Alan, vos, ¿qué opinás acerca de todo esto, de que estén queriendo tomar el portal? Es un lugar en donde se trabaja con chicos de un año, hay veces que vienen chicos más bebés, y que esto nos esté pasando es realmente penoso. ¿Qué decís? Y bueno, mi opinión sobre esto, la verdad, para mí, el primero y principal es como una falta de respeto hacia nuestra institución. La verdad es que se están aveniendo del predio del portal, donde acá viene mucha gente a pasar el día, hacer los talleres, y la verdad a mí me pareció muy mal lo que están haciendo, y la verdad fue demasiado rápido, de la noche a la mañana ya levantaron las cuatro paredes y le pusieron el techo, la verdad es impresionante la rapidez con la que se adueñaron del terreno. ¿Y usted qué opina? Para mí fue todo muy rápido. Y sí, la verdad es bastante vergonzoso, porque si fuesen familiares de ellos también que vienen al portal, hijos, sobrinos, primos, alguien cercano, algún amigo, tendrían que tener en cuenta que también este lugar se usa para sus hijos, para sus sobrinos, para cualquier aquel que quiera venir. Y no solo eso, sino que se comparte el día a día con cada uno de los chicos, y que bueno, que esto es grave, y que la gente quiera meterse a terrenos ajenos que no son de ellos, también es bastante grande. Cambiando de tema, gracias compañero por decírmelo. Información del día. Gracias Gonzalo y Nico y Alan y a otros, y entre otros compañeros. Vamos a pasar a una anécdota muy divertida que nos pasó ayer a mi querido compañero Alan y a mí. Bueno, el querido compañero Alan le salió un orzuelo en el ojo. Y bueno, fuimos camino a la clínica de kilómetro 35. En cuanto nos atendieron, lo mirábamos, el doctor nos hizo mirar el ojo con una lupa, todo, a ver cómo tenía el hematoma, el ojo, de lo inflamado que tenía. Bueno, no era hematoma, chicos, está bien, ¿no? Bueno, estoy intentando contar algo divertido. Al compañero nos hacen pasar a otra sala en donde le dice el doctor que le den un medicamento. Bueno, nosotros, yo digo, ¿qué? Yo también tengo que ir con él, le pregunto. A ver, Alan, decime qué me ibas a decir. Bueno, primero que nada, no sé, le parece gracioso, pero para mí no fue gracioso. Bueno, pasamos. El doctor me dice, pasen chicos. Bueno, debemos pasando. Primero que nada, me revisaron los comienzos a cortarme, me revisó los. Bien, me recetó un par de medicamentos, pasamos al otro cuarto al lado, y en una, el doctor llama a la enfermera y me dice, bueno, esperala en el cuartito que va y te va a aplicar algo para que te baje el sensación del ojo. Y bueno, ya, obviamente, es el ojo, pensé que me iba a hacer algo en el ojo. Bueno, llega la enfermera, preparó los medicamentos y me dice, ¿te puedes recostar boca abajo? Y yo en este momento pensé, no, ¿qué me va a hacer? Este es el ojo, no tiene que ser. Porque había hacer ojo como. No, agarró y le dice, bueno, ahora te vas a tener que bajar un poquito el pantalón. Y tal y me imaginé, no, esto me va a doler un poquito. Bueno, me hice un poco el marcha y me la tuve que aguantar. La doctora me dice, bueno, vas a sentir un pequeño pinchacito y. No, nada más, no duele tanto, me dice. Bueno. Para allá me tuvo que pinchar. Siempre con mentiras. Me la tuve que aguantar. Y para hacerme el machito, cuando me pinchó, pasaron 5 minutos y me dice, ah, ya me pinchaste, le dije yo. Se me caía la lágrima por acá. Incluso nos fuimos a sentar y vos, si me lo veía que venía, yo me quedé en la sala esperándolo. Me veía que venía y lo veía riendo. ¿Qué te pasó, Leo? nada, no me pasó nada de nada. Por ese chiste y apoya una sola cola. Y lo miro, no me digas que te pincharon en una larga, le digo. Sí, me pincharon. Ay, no, ahora le voy a contar a todos mis compañeros, le dije. Y se aplicaba porque le dolía y dice, me duele, decía. Así que nada, no te ibas a contar. No tanto, pero bastante, a mí me pareció más doloroso que la verdad me pongo en tu lugar. Duele bastante, pero por suerte, bueno, gracias a Dios me pude ir a fijar y sacarme un poco las dudas sobre ver si no me se podía perjudicar el ojo. Así que bueno, acá vamos terminando la anécdota, acá la, mi compañera Glenda acaba de tirar abajo con... No tan abajo, faltan un montón de cosas todavía que no sabemos de bueno, de Nico, de Gonza, de Facu, de Rani. Claro, esto vamos a dejarlo para otro programa, pues son anécdotas muy divertidas. Bueno chicos, vamos cerrando. Y sí, acá como nuestra compañera me acaba de decir, vamos a ir ya cerrando un poco lo que es la jornada de hoy. Vamos a dar las gracias acá a mis compañeros y vamos a estar dejándoles un tema para que ustedes puedan escuchar. Bueno, y Gonzalo va a decir nuestro tema. Yo siempre voy a dedicar un tema, no voy a dedicar, voy a mandar un tema. Se llama De Todo Serio, de música ligera. Espero que lo disfruten. Gran tema, es uno de mis artistas favoritos, el querido Cerati. Lamentablemente estamos sufriendo su fallecimiento. Y bueno, por ser te puedo dejarnos lo que es su música, su enseñanza. Para mí fue un gran artista, muy respetado, muy querido por todos. Y bueno, va a seguir en la memoria, en los corazones de cada uno que escuchamos su música. Y espero que lo disfruten, el gran tema. Gracias por estar ahí escuchándonos. espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias. Acá chicos, vamos a saludar y vamos a despedirnos. Chao, nos vemos. Hasta el otro jueves, nos vemos. Esto fue Radio Portal, un programa de la Asociación Civil Caminos del Sol, que se emite desde el Centro de Día Comunitario El Portal del Sol, en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.